Ciudad de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, los católicos guatemaltecos, los cristianos verdaderos discípulos de Jesús, nosotros, los piadosos cucuruchos, hermanos de Jesús, tenemos una esperanza cierta y segura de nuestra salvación eterna. Tenemos total confianza en Jesús amigo, nuestro único y suficiente Salvador personal. Tenemos en Dios total esperanza, porque Jesús nos dijo con toda claridad, y nosotros creemos en su palabra: vengan a mí todos los que están cansados y fatigados, cargados por el peso del trabajo, y yo los aliviaré. Yo les cambiaré de vida. Para cambiar de vida, tenemos que ir a Jesús, cucuruchos. Buscar a Jesús, tal vez en un retiro espiritual. Invitar a Jesús para que entre a nuestra alma y a nuestra vida. Es absolutamente necesario que Jesús entre, que Jesús penetre a lo íntimo de nuestro ser. Fíjense, cucuruchos, Jesús, nuestro Jesús Nazareno, entrará a nuestra alma y a nuestra vida. Jesús acepta nuestra invitación, entra a lo íntimo de nuestro ser, lavando nuestra alma, limpiándola de tanta asquerosidad nuestra, desatándola de las cadenas de infierno con que Satanás nos tiene encadenados. Jesús entra a nuestra alma y a nuestra vida, porque Jesús es nuestro Redentor personal. Digan todos con fe en este momento: Jesús es mi Salvador personal. Queridos cucuruchos y guatemaltecos hermanos, hoy con toda sinceridad, con la gracia y el poder de Dios les digo, óiganlo bien, no basta. No basta que Jesús sea nuestro Salvador personal y Redentor. No basta. Es absolutamente necesario que ese Jesús, que ya es nuestro Salvador y Redentor, sea de hoy en adelante el Señor de nuestra vida. Menudo problema. ¿Cómo vamos a hacer para que Jesús, nuestro Salvador personal y Redentor, sea el Señor de nuestra vida? Fíjense ustedes que después del primer día del retiro espiritual de evangelización, nos encontramos con ese gran problema. Ya Jesús es mi Salvador personal. ¿Cómo hacerlo el Señor de nuestra vida? El gran apóstol San Pablo afirma claramente: nadie puede llamar a Jesús mi Señor si no es con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y óiganlo bien, nadie es nadie. Si nadie puede llamar a Jesús mi Señor, ¿cómo voy a hacer yo, no para llamar, sino que Jesús sea el Señor de mi vida? En el retiro espiritual de evangelización, muchas personas han encontrado a Jesús en el camino polvoriento de su vida. Han tenido un encuentro personal con Jesús resucitado y vivo. Y al tenerlo, no tienen más remedio que invitar a Jesús a entrar a su alma, entrar a su vida. Y Jesús entra a su vida, está en su vida, pero todavía no es el Señor de su vida. Muchas personas guatemaltecas creen que al invitar a Jesús a entrar a su vida, ya es Jesús su Salvador personal y Redentor. Y sí, lo es. Está en su alma, está en su vida. Pero Jesús todavía no es su Señor. Para que Jesús sea el Señor de nuestra vida, es absolutamente necesario reconocer a Jesús como nuestro Señor, el que manda. Que Jesús sea la razón de nuestro ser y existir, que Él sea el Señor de nuestro ser y de nuestro existir. Que Jesús sea nuestro dueño y Señor de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Casa, familia, trabajo, todo. En segundo lugar, aceptarlo como el Señor de nuestra vida, invitándolo a que Jesús sea nuestro Señor. Y esto conscientemente entregarle y consagrarle todo nuestro ser. Entregar todo lo nuestro, cucuruchos y guatemaltecos, sin reserva de ninguna especie. Debe de ser una entrega. ¿Qué digo una entrega? Una consagración generosa, sincera, auténtica, total. Él es mi Señor, el que manda en mí, el que manda en nosotros. No podemos hacer nada, cosa grande, espiritual y santa. Necesitamos urgentemente de la gracia del Espíritu Santo. Por eso lo invocamos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones con tu gracia. Haz que Jesús, mi Salvador personal y Redentor, sea el Señor de mi vida. Dios Espíritu Santo nos da la gracia de Dios. El Espíritu Santo hará de Jesús el Señor de nuestra vida. ¿Verdad, guatemaltecos? Siempre hay una esperanza. Siempre tenemos esperanza cierta. Jesús es mi Salvador y Redentor. Y con la gracia del Espíritu Santo, Jesús es y será siempre el Señor de mi vida. Guatemaltecos hermanos, sabemos perfectamente que nuestra Guatemala, la buena, está padeciendo mucha maldad, mucha crueldad, mucha violencia, que diariamente sufrimos todos, toda clase de asaltos, robos, secuestros, asfixiante corrupción a todos los niveles. ¿Qué es lo que nos está pasando, guatemaltecos hermanos? Esta no es la Guatemala de nuestros mayores. Nuestro corazón palpita de dolor. Nuestra mente está acongojada. No nos explicamos el porqué de tanta maldad. ¿Cómo es posible que Guatemala, la católica, haya perdido los valores humanos y cristianos con los que nació a la civilización de los pueblos cristianos y católicos? Jesús Nazareno, nos pesa de todo corazón. Nosotros somos los responsables de tanta maldad al ir perdiendo nuestros principios fundamentales y cristianos, al dejarnos llevar de nuestros gustos y caprichos, al buscarnos a nosotros mismos. Nos hemos alejado paso a paso de la cruz de Jesús y hemos descendido vertiginosamente de las alturas del monte Sinaí. Hemos hecho trizas con nuestras obras los mandamientos de Dios. A Jesús le duele el corazón. Nuestro Señor, las leyes de Dios que Él nos dio para ser felices aquí en Guatemala y ser felices eternamente con Él en el cielo. Hemos importado una manera de vivir sin Dios a lo pagano, lejos, muy lejos de Dios, de espaldas a Jesús Nazareno. Es que el vino de la mesa se nos ha avinagrado. Las uvas del viñedo se volvieron agrias y estamos padeciendo la dentera. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos los responsables. Perdón, Señor. Perdón. Perdón y misericordia infinita. Sentimos los guatemaltecos buenos necesidad urgente y en creciendo de volvernos a Dios. Sentimos necesidad apremiante de un cambio de vida, de una auténtica conversión, volver a los principios fundamentales que le dieron el ser a nuestra sociedad católica y guatemalteca. Espíritu Santo de Dios, que te mueves en la superficie de las aguas los días primeros de la creación, vuelve a nuestra Guatemala como un nuevo Pentecostés. Danos, regálanos tus 7 dones. Aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Fortalece en todos los guatemaltecos esa esperanza cierta y segura que querramos cambiar de vida. Que tú, Santo Espíritu, nos cambies, porque nosotros solos no podemos. Danos la gracia de poder participar de un retiro espiritual de evangelización en nuestra propia parroquia, porque queremos ser los guatemaltecos de hoy, los católicos cucuruchos de siempre? Queremos entusiasmarnos y apasionarnos para elevar nuestra patria amada y a todos los guatemaltecos a la alta dignidad de ser hijos de Dios y herederos de su cielo eterno. Sí, se puede. Sí, podemos con la gracia de Dios. Convenzámonos, guatemaltecos hermanos. Si yo, Marco Aurelio, sacerdote, no cambio de vida, Guatemala no cambiará. Seguirá cada vez peor. Pidamos al Espíritu Santo nos dé a todos la gracia de conversión, que querramos cambiar de vida, porque si nosotros, cucuruchos, no cambiamos de vida, Guatemala no cambiará. Si todos nosotros, guatemaltecos hermanos, no cambiamos de vida, Guatemala no cambiará. Mi familia debe de ser santa. Sí a la familia, no al divorcio. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén. Thank you.